Aleteando, aleteando. No, no, no, alabando. Antes alabemos, pues. ¡Ay! ¡Claro! ¡Y que viva Cristo! Anda, dime, compañero, ¿quién es el Rey de Reyes? Anda, dime, compañero, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Que lo digan las mujeres, ¿quién es el Rey de Reyes? Que lo digan las mujeres, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Díganlo todos los hombres, ¿quién es el Rey de Reyes? Díganlo todos los hombres, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Díganlo también los niños, ¿quién es el Rey de Reyes? Díganlo también los niños, ¿quién es el Rey de Reyes? Di Padre Carlos Lozano, ¿quién es el Rey de Reyes? Di Padre Carlos Lozano, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Padre John Mario Montoya, ¿quién es el Rey de Reyes? Padre John Mario Montoya, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Padre Bernardo Vergara, ¿quién es el Rey de Reyes? Padre Bernardo Vergara, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Padre Darío Betancourt, ¿quién es el Rey de Reyes? Padre Darío Betancourt, si se puede, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Y Padre Alberto Linero, ¿quién es el Rey de Reyes? ¡Vaya! Y Padre Alberto Linero, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Di Padre Salomón Bravo, ¿quién es el Rey de Reyes? Di Padre Salomón Bravo, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Díganlo Carisma Verde, ¿quién es el Rey de Reyes? Díganlo Carisma Verde, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Padre Diego Jaramillo, una vez más, ¿quién es el Rey de Reyes? Padre Diego Jaramillo, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes es el Señor. Y que diga todo el mundo, ¿quién es el Rey de Reyes? Y que diga todo el mundo, ¿quién es el Rey de Reyes? El Rey de Reyes.